Estamos muy contentos de que se haya lanzado esta plataforma y bueno, justo el 26 de junio, ¿no? No hay que dejar de lado esa fecha. Claro. Mira, nosotros en La Pulseada en el 2002, que fue cuando nace la revista, en julio del 2002, después de la masacre de Avellaneda, un compañero nuestro, Carlos Gassman, escribió una nota que se titulaba Da miedo que los medios estén en el medio. Y esa nota hablaba de justamente el rol que sabemos cumplieron los medios de comunicación antes, durante y después de esa Sí, masacre de Avellaneda, ¿no? exacto. Preparando el clima primero, después hablando de distorsionando la realidad y durante el momento del hecho y después lo que sabemos. Ese supuesto enfrentamiento entre piqueteros, ese arreglo entre el gobierno para que los medios no digan lo que tenían que decir, para que no salgan las fotos que tenían que salir. Y bueno, se ha modificado un poco la realidad desde entonces, pero todavía hay una disputa de poderes de los medios de comunicación, y en esa disputa de poderes está bueno reforzarse, está bueno agruparse. Y está bueno fortalecerse, y por eso que una docena de medios alternativos, comunitarios, populares, de La Plata, Berisso y Ensenada, se junten, sea como sea, a través de una página web en este caso, está buenísimo, ¿no? Para fortalecerse en esa disputa. Bien, recordémosle a nuestras y nuestros oyentes que de esta página web que vos nombrás y de este colectivo de medios populares, alternativos y comunitarios está participando ANRED, FM En Barriada, Estación Sur, FM La Charlatana, Indimedia La Plata, FM Futura, Letter Sermón, Marcha, Otro Viento, Tinta Verde, que es un colectivo de periodismo socioambiental, Radio Nauta y La Pulseada, medio al que vos recién nombrabas y pertenecés y formás parte. Sí. ¿Cuáles serían los objetivos más allá de juntarse y fortalecerse como medios de aquí de La Plata, Berisso y Ensenada? Sí, mirá, viste cuando entras a la página y tenés esa opción de últimas noticias, Sí. creo que ahí está la clave. Claro. Meterse ahí y informarse a través de los medios populares de la región, porque estamos viviendo un momento de donde, qué sé yo, lo vimos en el programa de 678 de esta semana cuando se habló de pueblos originarios, Sí. que desde mi punto de vista terminan repitiendo lo que critican, ¿no? Terminan haciendo lo mismo que hace Clarín, pero desde el otro lado, digo, ocultando una parte de la realidad. Y bueno, no está bueno que nos informemos por esos dos polos de información, o está bueno usarlos, mirarlos, pero también están los otros medios, que son otras formas de comunicación con otra lógica y desde otro lugar. Y por eso es interesante difundir lo que estamos haciendo y tratar de ser masivos también nosotros, ¿no? Claro. Y generar plataformas que busquen llegar más y mejor a la gente. Y que todos se enteren que están estos medios, ¿no? Que existe La Embarreada en el barrio Malvinas, que existe La Charlatana en la Nueva York de Berisso, que existe La Pulseada, que existe Radio Nauta, y que tenemos otra forma de contar las cosas y que tiene que ver con el territorio. Por eso este logo que nos identifica, ¿no? Que es el escarabajo, es un bichito, un insecto. Que su particularidad es estar bien en el barro, ¿no? Estar en el territorio. Y creo que eso nos identifica a los medios que estamos en medios populares La Plata, porque nos involucramos en el territorio y porque cuando vamos a cubrir algo, o formamos parte de ese conflicto, o nos involucramos y nos identificamos con ese conflicto, por eso nos quedamos. No es que vamos a cubrir, por ejemplo, una marcha y nos vamos a otra actividad a cubrirla. No. O seguimos estando porque formamos parte de ese conflicto o nos identificamos con esa lucha. Claro, y seguimos o continuamos con el seguimiento de esa lucha días posteriores Claro. y no solo por la mediatez del hecho. Exactamente, sí. Vos recién nombrabas a medios de discurso hegemónico y estos son los que muchas veces utilizan como fuente los medios populares alternativos, muchas veces sin citarlos. Claro. Pero como justamente son los que están en el barrio, por decirlo de alguna manera, son recurrentes a la hora de buscar información. Estaría bueno que se los reconozca también. Sí, sí, eso es verdad. Sabemos que cada uno tiene su mirada y que cada uno, nosotros los medios populares también tenemos nuestro objetivo, nuestra mirada sobre la realidad, nuestro objetivo político. Y parte de ese objetivo justamente no articularse y juntarse, ¿no? Más que nada también eso ofrece un panorama distinto a lo que es digamos la mercantilización de la información y el periodismo que se guía por la competencia. Aquí es la colaboración, compartir, ampliar el espacio. Bueno, ya la lógica me parece ya propone parte del objetivo. Tal cual. Y está bueno también contar de cómo nace esto y remontarnos un poco más atrás cuando nos empezamos a agrupar también muchos de los medios que hoy estamos en esta página, en esta plataforma, en un espacio que se llamaba informalmente Periodistas del Palo. Ajá. y que también, ¿no? La idea era coordinar actividades, y creo que yo lo planteábamos desde la pulseada en la última reunión, ¿no? Creo que el gran desafío de medios populares es lograr compartir la agenda. Claro. y compartir coberturas y trabajar bien en red, trabajar en forma coordinada para justamente eso que decía hace un rato nada más, fortalecernos. Ese es el gran desafío.